Hola, buenas tardes. Bueno, aquí nos encontramos con el señor Herrera, el cual es dueño de una microempresa de ropa en Quito. Y bueno, le voy a comentar, señor Raúl, la entrevista va a estar formada por cuatro partes. La primera van a ser los datos personales, la segunda va a ser la historia de su negocio, la tercera va a ser la descripción de su trabajo. Y la cuarta, referente a las preguntas de opinión y sobre su sensibilidad. Muy bien, bueno, empezando la entrevista, también quiero acotar que el señor Herrera ha dado su consentimiento para ser grabado, ¿ok? Entonces, bueno, empezando, ¿nos podría decir su nombre y en qué lugar y en qué año nació? Buenas tardes, gracias por la entrevista. Para mí es un gusto colaborar con los muchachos de la Universidad Central de Ecuador. Con todo gusto hago mi colaboración y mi tiempo. Mi nombre es Segundo Raúl Herrera Jácome. Nací en el año de 1969, del 1 de septiembre. ¿En qué sitio? Nací en la ciudad de Ambato. En Ecuador. Ecuador, claro, en la ciudad de Ecuador. Ecuador, Ambato. Listo. ¿Quién lo cuidó en su infancia? Bueno, yo nací como en el seno de mi familia, que es mi padre, que también digo, lleva el mismo nombre, Segundo Raúl Herrera, y la señora Mariana Jácome. En su lugar, bueno, pues no tengo ningunos mayores memorias de pequeño, pero sí recuerdo pues tener el afecto de mis dos seres queridos en principio y hasta los 9 años que compartí plenamente con mis seres queridos. Digo que hasta esta fecha porque circunstancialmente ellos se separaron y seguido de eso mi mamá tuvo que emigrar a Venezuela. Entonces, en ese tiempo, pues cambiaron circunstancialmente quién me cuidaba o quién velaba por mí. Y en esa circunstancia, pues puedo abocar y colocar que tuve la fortuna de que también tuve el cariño y el afecto y el cuidado de una tía materna con su esposo, a los cuales quiero y amo mucho, porque me cuidaron, me enseñaron. Y tengo muchos recuerdos bonitos de parte de ellos. ¿Esta tía fue en Venezuela o en Ecuador? No, no. Mi tía es aquí, oriunda de la provincia de Tungurahua, hermana como le digo, de mi mamá. Ya. Muy bien, bueno. Quería saber, señor Herrera, si estas personas que lo criaron o que formaron parte de su crianza durante su infancia, ¿fueron muy severos con usted o cómo considera que fue su crianza? ¿Fue severa, fue fuerte o fue una crianza, por así decirlo, un poco más acomodada, tal vez? Bueno, en cuanto a la educación que recibí de parte de mi madre, en primer lugar, pues puedo decir que fue una madre en principio de carácter muy fuerte. En esos tiempos, honestamente, sí se aplicaba el castigo físico. Pues sí reconozco que sí hubo en algún principio el uso de la correa y de su carácter, como le digo. Puedo notar de esa parte, de parte de mi papá, nunca tuve un recuerdo extraño de un daño o una agresión física. Y decir que tengo recuerdos donde tengan presencia de agresión física en cuanto a en el tiempo que me tocó vivir, que fueron 3 años con mi tía y mi tío. Nunca, jamás, más bien alguna de parte de ellos. Algún momento pudo haber habido alguna agresión menor de parte de sus hijos, pero más que todo sería como travesuras de muchachos. juegos y entre ellos pues ciertas intolerancias que suceden entre los niños, que yo en ese entonces pues obviamente tenía 9, 10 años, 11. Entonces no puedo decir que de parte de mis tíos tuve alguna reprimenda, que no lo dudo que pudo haber habido alguna circunstancia, porque su trabajo de ellos también era bastante fuerte y yo era un muchacho que de la ciudad, no acostumbrado al campo, porque ellos obviamente vivían en el campo, dedicados a la agricultura y a la ganadería. Entonces, a mí me costó en esa parte un poco adaptarme a esa situación, pero tuve de parte de mí, de parte de ellos, mucha paciencia, tolerancia y comprensión, sobre todo, pues que porque ellos sabían bien mi procedencia y pues me aplicaban ciertas tareas y deberes que había que cumplir en la casa, acorde a mi condición. Y en esa parte yo puedo estar agradecido y pensar que pues siempre tuvieron una cierta consideración y cariño, y eso a mí nunca se me va a olvidar. Hoy en día mi tía ya no existe entre nosotros, pero la llevo siempre en mi corazón con un inmenso afecto. Igualmente a su esposo, que hoy en día está con vida todavía. Hoy en día él tiene 84 años. Igualmente lo quiero, lo aprecio mucho y mi consideración permanente con él. Listo, muy bien. Bueno, tal vez se recuerda usted si en el colegio al que usted asistía, los profesores lo hayan castigado a usted o a sus compañeros, tal vez alguna travesura que hicieron en ese entonces o algo similar. Bueno, sí, en esos tiempos sí existía la reprimenda con correa. Recuerdo claramente que en el colegio, en cuarto, quinto, sexto grado, los alumnos que incumplían con los deberes o faltaban en unas conductas indebidas en el salón con el profesor tenía una correa. Y en otro caso recuerdo que tenían como un pequeño fuete con el que los profesores se daban, como quien dice, a respetar o los castigaban de esa manera. Entonces recuerdo en alguna ocasión los hacían cargar con otro compañero al muchacho que iba a ser castigado, y entonces el profesor cumplía y le daba su correazo, su fuetazo, pero no puedo decir que a mí me sucedió eso, pero sí sé que a otros muchachos les llegó a suceder y yo soy testigo de eso, efectivamente. ¿Y a veces era correspondido o usted ¿Cómo cree ve? que era correspondido el maltrato físico? Tú dices que era merecido, mejor dicho, era merecida la. En ese tiempo es lo que veíamos y no, nosotros no teníamos, digamos, un contraste de decir esto es correcto y esto es incorrecto. Para nosotros eso era correcto y estaba bien. No puedo contradecir en ese entonces, o tampoco tenía la voz o la edad para enfrentarme o pararme ante un profesor y decir, mire, eso es incorrecto o por qué lo hace. También había mucha gente con malos procederes, con malas conductas, con agresiones entre muchachos, incumplimiento de deberes, entonces esas cosas eran castigadas de esa manera. Pero experiencia propia de ese aspecto nunca lo tuve, pero como le reitero, sí tengo experiencia de otros compañeros de estudio que sí se vieron afectados por esa situación. Bueno, perfecto. Cambiando tal vez un poco el tema, quería saber si su infancia y su adolescencia fue caracterizada por carencias económicas en su hogar. Si se acuerda tal vez de ese aspecto. Carencias, no puedo decir que jamás puedo tener carencias, porque carencias es la falta de algo. Éramos unas personas que justamente trabajábamos, mi mamá trabajaba el día al día y teníamos los recursos necesarios para subsistir. Pero decir que tuve carencias así extremas de que un día me pude haber acostado sin comer jamás, o que salí con alguna prenda rota jamás a la calle. En esa parte mis padres estuvieron siempre pendientes de mi manutención, de mi buena alimentación, De de mi sus buen necesidades vestir, básicas. de mis necesidades básicas. Y Exacto. cuando mi mamá se fue para Venezuela, mi papá velaba por mí, no en las condiciones que de verdad debía haber contribuido, pero mi mamá enfrentó esa situación, nos mandaba la mensada para la comida, a mi tía obviamente, mandaba periódicamente unos cartones con ropa, comida, golosina, sobre todo con ropa. Periódicamente mandaba para las necesidades nuestras y para cubrir, como quien dice, lo básico. Nunca hubo grandes lujos, pero sí hubo se cubría las necesidades básicas de alimentación y vestimenta y cuidados. Sí, no puedo quejarme de eso. Ya, perfecto. Bueno, ¿cuántos años de educación formal usted cursó? ¿Estudió algo relacionado a lo que usted ahorita ejerce como ocupación? ¿Y cómo aprendió su oficio? Si deseas, podemos ir por parte. ¿Cuántos años de educación formal usted cursó? Yo tengo mi primaria completa, mi bachillerato completo. Mi primaria completa la cursé aquí en el Ecuador y a raíz de que yo me gradué, mi madre me vino a buscar, como ya le hice mención, mi mamá estaba en Venezuela y en Venezuela concluí mi bachillerato. Durante ese tiempo sufrí un daño físico que en cierto modo me impidió hacer el trabajo, el estudio. Entonces, aún así, tuve buenas calificaciones, buen rendimiento en el estudio, pero para estudiar en la universidad y donde se requieren mayor cantidad de Lecturas. estudios, lecturas, pudo haberme complicado, pero aún así yo hice mi calificación para poder ejercer en hacer mi carrera, sacar mi carrera, que en ese entonces me quería estudiar química, y se presentó en la misma coincidencia, en la misma fecha, en los mismos tiempos, la oportunidad de administrar un pequeño local comercial, el cual mi mamá lo instaló, lo montó en el año 90, lo montó. Entonces, cuando mi madre montó ese local lo ejercí, me encargué yo desde el mismo momento, y como quien dice, ese fue mi legado que mi madre me dio para emprender mi vida. Entonces, no tengo quejas, estoy agradecido. Entonces, todo lo que tengo y todo lo que soy le debo también a mi madre. ¿Este local de qué productos vendía? En cuestión, este local del año 90 era también expendio de ropa. Vendíamos ropa al detal, de dama y de caballero. Tiempo atrás, durante mis estudios de bachillerato en Venezuela, mi mamá tenía una tienda de abarrotes. Afortunadamente, cerca de la del traba, del, de donde yo estudiaba, cosa de que cuando había horas huecas en las clases, yo corría a ayudar a mi mamá porque sé que mi mamá trabajaba sola. Y entonces había que levantar sacos de papa, sacos de yuca, acomodar la mercancía, y entonces necesitaba ese apoyo y pues siempre contó conmigo. Entonces desde el año 85 más o menos, tuvo la tienda y esa tienda, pues, era una tienda familiar en la cual trabajaba mi padrastro, pero principalmente con la compra de la mercancía, pero la que ejercía se desempeñaba como la encargada de compra, venta y administración. Entonces ahí se encargaba de. Entonces, como ejercía tantos roles mi mamá, necesitaba la colaboración de mi parte, entonces siempre tuvo eso así. Y podría pensar que también eso ha sido mi motivo, aparte que desde niño me llamaba la atención el comercio. Entonces, ver mi mamá ha sido la inspiración y mi gusto propio por ser comerciante. Ya, es decir, que desde que su madre montó esos locales dedicados al comercio, primero del abasto que me comenta y luego de la tienda de ropa, usted desde ese momento empezó a aprender sobre el oficio que ejerce actualmente. Sí, efectivamente, es así. En principio, pues era hasta nervioso al ver una cantidad de gente al frente pidiendo uno, pidiendo el otro, dame esto, dame el otro. Obviamente, en una tienda de abarrotes, en una frutería, hay más afluencia de gente en un momento determinado. Entonces, eso lo ha enseñado a foguearse a uno y después perder el miedo por esas cosas también. Para mí es muy normal que atender 3, 4, 5 personas a la vez. Y ya uno sabe cómo administrarse en ese aspecto. Ok, perfecto. Bueno, ¿usted ha tenido algún tipo de formación, crecimiento personal, algún coaching o algo más técnico en su vida para justamente hacer las ventas? El coaching es mi mamá. El coaching es mi mamá, mi maestra es mi mamá y mi deseo también de emprender en el ramo. De verdad que no tengo formación profesional, formación académica en este aspecto, no lo tengo. Ha sido más inspiración propia y deseos de seguir adelante. Y pues cuando uno desea surgir y hacer las cosas, sale todo bien, sale fluido. Pero mi manager, mi coach, mi inspiración, mi madre. Está bien. Muy bien. Bueno, te comento que ahora vamos a pasar a la segunda parte de la entrevista, que es referente a la historia del negocio, que ya nos has contado un poco de cómo surge. Pero quiero empezar ahorita diciendo, o preguntándote mejor dicho, ¿qué productos ofreces actualmente al público? ¿Qué tipo de productos? Calentadores, chompas, tal vez. Sí, no, no, mi línea es general, en forma general puedo resumirla que es una línea de ropa de dama y de caballero, en línea deportiva y casual. A través de los años me he formado más en esa línea, porque cada cosa requiere también su tiempo y como todo, en gusto. Entonces, he hecho mis incursiones con uniformes, no me ha ido bien. He hecho incursiones con ropa elegante, no me ha ido bien. Entonces me he dado cuenta que la ropa casual y deportiva es mi fuerte, me manejo bien, siempre estoy en sintonía con lo que está en tendencia y me ha ido bien. Entonces me he quedado exactamente con esa línea. Tampoco me dedico a la ropa de niño porque también eso es como quien dice otra disciplina, aunque se vea muy igual, pero también requieren ciertos detalles, conocimientos que obviamente los he descuidado en el tiempo por forjarme y por forzarme justamente en tener conocimientos lo más amplio posible en el ramo mismo de lo que es ropa casual y deportiva para dama y caballero. Perfecto. Yo quería preguntarte también, Tal vez de los productos que tú ofreces actualmente aquí en Quito, cuando tú estabas en Venezuela y tenías tu tienda de ropa en Venezuela, estos productos que tú ofrecías en Venezuela también eran muy diferentes en cuestión a los que existen aquí. De diferencia, no puede de repente relacionarse en el sentido de que estamos trabajando en un clima cálido para una población tropical allá en Caracas, Venezuela, y en esta situación que ahora estamos en la ciudad de Quito, es para un clima templado. Entonces, lo que principalmente cambia son los materiales, un poquito más gruesos, un poquito más abrigados en un lado, un poco más frescos en otro, pero principalmente todos es el principio. En principio todos son iguales. Es cuestión de adaptarse al ambiente, porque jamás el ambiente se va a adaptar a ti. Tú tienes que adaptarte al ambiente para desarrollar tus intelectos que ya tienes conocimiento. Es decir que, por ejemplo, en Venezuela tú ofrecías más que todo ropa un poco más holgada, tal vez, para el clima, y No aquí sería holgada, más fresca. más Más fresca, fresca, exacto. más delgada las telas, porque justamente no puedes usar telas gruesas o muy abrigadas por el clima, justamente. En cambio, aquí se necesitan, en cambio, telas que abriguen el cuerpo por el clima. El principal Determinante. determinante en el ambiente justamente es el clima. Si estamos aquí hablando de una temperatura que oscila entre los 7, 9 grados a 20 grados, y en Caracas estamos hablando de una temperatura que oscila de 15, 16 a 30, 33 y 35 grados en algunos momentos. Entonces se requiere ropa adecuada para el ambiente. Perfecto. Bueno, ahora yo quería preguntarte. ¿Cómo iniciaste tú tu propio negocio? Bueno, sabes que como lo dije hace un rato, iniciar yo mi propio negocio no fue. Fue el emprendimiento en principio de mi madre, que me montó un Claro. negocio y me lo dio. Me dijo, trabájalo, más nada, eso es todo. Y honestamente, sin conocimiento, sino solamente el deseo de aprender y de surgir, me dio, digo, me ha dicho, aquí está el local, aquí está este capital. Y en tal sitio se compran las cosas. Punto. Lo demás, en el camino se fue enderezando todo y fue poco a poco haciéndose uno de los conocimientos más básicos, dónde comprar, a quién comprar, conseguir el mejor precio, porque siempre hay que conseguir el mejor precio para poder tener también otro precio igualmente solidario para el público y poder ser competitivo. Claro. Entonces, inicialmente tengo es el apoyo de mi madre. Yo le debo a mi madre lo que soy, no le debo más a nadie. Perfecto. ¿Y cómo te diste cuenta que podría irte bien con el negocio? Obviamente, el negocio apenas se inició y con mi vocación que me hice, empecé a darme cuenta las tendencias que en su momento estaban vigentes. Empecé a llenar la tienda con esas tendencias, y el primer año, excelente. El primer año yo tenía capacidad para abrir otra tienda o hacer la compra de otros haberes que en mi vida podía pensar poder comprarla, sin el apoyo y sin el trabajo que en principio mi madre me dio. Ok, perfecto. ¿Cómo lograste reunir este capital inicial? Bueno, hubo una interrupción, pero ya volvemos. La pregunta, te repito de nuevo, señor Herrera, la pregunta era, ¿cómo se logró reunir este capital inicial para iniciar el negocio de la tienda de ropa en Bueno, Venezuela? como te hice mención, mi mamá tenía una tienda de abarrotes. Con la tienda de abarrotes, al cabo de 6 años posteriores al trabajo que hubo, entonces mi mamá logró reunir para justamente iniciar este emprendimiento del año 90. Muy bien. ¿Y cómo lograste entonces reunir el capital que tenías anteriormente para iniciar los negocios aquí en Ecuador? Bueno, estamos hablando del año 90. Durante el año, todos esos años fueron de ahorro, ahorro, ahorro. Y luego con esos ahorros logramos comprar la casa de mi mamá. Luego montamos otros negocios. Entonces yo logré comprar mi propia casa, mis propios autos. Entonces no es un capital que salió como quien dice la noche a la mañana. En el año no, 80, a ver, estamos hablando del año 90, ajá, en el año 94 ya yo monté mi segunda sucursal. En el año 90, en el año 98 compré mi primer local. Entonces, y también compré mi propia casa. Entonces, el esfuerzo, la constancia y la perseverancia se logran las cosas y sobre todo con el ahorro. Porque sin ello no se puede haber, no hay esperanza ninguna. El básico es ahorro, ahorro, ahorro. Es decir, que Venezuela te funcionó como base para iniciar tus negocios aquí en Ecuador. Sí, perfectamente, sí, puede decirse que así fue. Ya. ¿Y antes tú habías hecho algún tipo de inversión aquí en Ecuador o no? No, no, no he hecho ninguna otra inversión. Ok, perfecto. Bueno, ¿cuántos años llevas en el negocio y cuáles han sido los eventos más importantes de lo que tú tienes desde que empezaste el negocio? ¿Cómo? ¿Cuáles han Repite. sido? Reformulo la pregunta. ¿Cuántos años llevas ya en el negocio de la tienda de ropa? Y adicional, ¿cuáles han sido estos eventos más importantes para ti que han tenido esta relación con el negocio? Bueno, yo tengo prácticamente 30 años en el ramo de la ropa. Muy aparte de que desde muy joven estuve apoyando en la tienda de abarrotes a mi madre. Entonces, lógicamente, en ese entonces no percibía ningún margen de ganancia porque era un muchacho que estaba estudiando en el bachillerato y el tiempo libre que le sobraba dedicaba al trabajo con su madre. Entonces, desde el año 90 que yo tengo mi independencia económica, pues entonces estoy trabajando. Con ahorros y sacrificios, las cosas que hoy en día las tengo. Como te hice mención, pues yo al año ya tenía la capacidad de comprar otras cosas, pero obviamente tenía unos proyectos en mente, como independizarme de un local al cual tú tenías que pagar un arriendo, y esa era una de las metas que yo perseguí. Entonces, mi primera. Claro, cristalicé esa idea varios años después, pero salieron bien con el esfuerzo, el trabajo y el ahorro. Es decir, que ese ha sido el evento más importante desde que empezó el negocio. Ha sido ese. No, no, digamos, ese ha sido como quien dice un proyecto. Eventos como tal ha habido muchos, porque no me quedé solamente con un solo local. Mi trabajo me dio obviamente otras alegrías en obtener otros locales comerciales. Y debido a las circunstancias que Venezuela hoy en día está sucediendo y se está viviendo, pues estoy aquí en Ecuador y conforme y satisfecho porque el que trabaja y el que tiene deseos de surgir en cualquier parte está para eso. ¿Cuáles han sido estos motivos que hicieron que usted se fuera de Venezuela? A pesar de haber tenido negocios, a pesar de tener varias sucursales. Es que principalmente la situación político-económica del país me ha hecho emigrar. Esa es la principal razón. Es que para poder surgir, para poder avanzar en la economía en forma general se necesita, primero que todo, deseo de trabajar. Segundo, ahorro. Tercero, una moneda estable. Una política estable. Entonces, esos factores son imprescindibles. Hay factores que tú manejas y otros factores que exógenos que tú no manejas, que tienes que sortearlos. Y en este caso, la política y la economía del país jugaron en mi contra, y entonces desde el año 2014 estuve ya planteado en que yo me venía para Ecuador, a mi tierra. Ok, perfecto. En busca de una mejor vida. Mejor vida la tenía allá y mejor vida la tengo aquí. Principalmente por tranquilidad. Porque esta situación inestable del país lo hace pensar a cualquiera. Sobre todo la situación económica, cuando los costos de compra y los costos de venta se igualan por la inflación, o que no aparezca la mercancía con la que tú estás acostumbrado, entonces te dificulta y es muy cuesta arriba. Y mi ramo es la ropa. Hoy en día puedo dar fe que mi ramo es la ropa. He hecho incursiones con locales comerciales de comida y no me ha ido bien. Y entonces me quedo con la tienda de ropa mientras haya salud y vida y ganas de trabajar. Listo, está bien. Bueno, ahora yo quería preguntarte otra cosa, y era cuáles fueron tus proveedores en Venezuela, si puedes tal vez darnos algún lugar, o aquí en Ecuador no es necesario tampoco que nos dejes tus actuales proveedores o nombres de empresas. Esta pregunta más bien va más enfocada en si la mayoría de los productos que vendes son de origen nacional, internacional. Y bueno, en Venezuela, si deseas, puedes decirnos más o menos cómo se llamaba el sitio, el mercado mayorista donde comprabas, si deseas. Si no, no hay problema. Y sería orientado a lo mismo, si es de origen internacional o de origen nacional. Los tipos de productos que tú ofreces. Bueno, como te dije en principio también, la línea está dedicada a un ambiente tropical. Principalmente trabajaba con ropa importada en ese entonces, también por el nivel adquisitivo de la población. El nivel adquisitivo de ese entonces era muy bueno, entonces la gente deseaba comprar un producto importado que un producto nacional. También, así como aquí, allá también había esa mala fama del producto nacional. Entonces preferíamos trabajar con producto importado. ¿Quiénes nos ofrecían esta mercancía? En Venezuela está cubierta estos requerimientos, estas importaciones por personas de Líbano, de Pakistán, hindúes. Entonces yo compraba este tipo de personas que están dedicados al ramo y cubren la demanda justamente del sector y del renglón. Y en cuanto a la línea nacional, tenía unos proveedores nacionales que la verdad que a esta altura no recuerdo el nombre de las personas ni el nombre de las empresas, pero eran muy pocos. Entonces, estas personas importan, en cuanto a los pakistaní, libaneses, que allá le resumimos en forma general turcos. Entonces, ellos pues hacían sus compras directamente en China o Panamá o Curazao. Y en cuanto a la producción nacional, como te digo, muy poco, honestamente muy poco. Había mucha acogida y muy buena ropa también importada. ¿Y aquí en Ecuador? Aquí tengo 5 años trabajando con la ropa. En principio también trabajábamos con mucha ropa importada. A raíz de la cuarentena, las importaciones están cerradas y estamos casi el 90-95% de lo que ofrecemos al público es nacional. Hemos tenido que buscar, escarbar entre la gente que produce, pedir un poquito más de control de calidad y también precio, porque los tiempos no son iguales y en cambio hoy en día estamos dedicados a un renglón económico. Por la situación del país, la gente se ve y se desea, pero no tiene su capacidad, no todo el mundo tiene la capacidad de compra, entonces tenemos que ajustarnos a esas necesidades del momento. Bueno, ahora que tú mencionas eso, justamente más adelante te iba a preguntar, pero como lo mencionaste ahorita, lo de la pandemia, ¿Tú has tenido que cambiar los tipos de productos que tú ofreces en la tienda por motivo de la pandemia? Efectivamente, efectivamente, te hago la mención. Sí, antes de la pandemia vendíamos mucho producto importado, y ahorita, en primer lugar, no hay. Lo poco que hay, costoso. Y lo poco que hay, tampoco es de mucho gusto a la gente. Entonces, desde mi punto de vista y de mi mismo, de mi punto de trabajo, eso es lo que está pasando. Nos ha obligado la situación a adaptarnos a los nuevos tiempos, ofreciendo un producto lo mejor posible al mejor precio. Obviamente ha requerido que los márgenes de ganancia también sean disminuidos, y creo que también los fabricantes han tenido su parte también que hacer en eso. También te quería preguntar, va relacionada a la misma pregunta que te acabo de hacer. ¿Has notado si los clientes ahora buscan otro tipo de productos? Ya sabemos que sí, pero no sé si buscan otro tipo de productos tal vez un poco más cómodos. Esto te lo hago en referencia a que hay estudios o encuestas, mejor dicho, que dicen que justamente por motivo de la pandemia ahora las personas están empezando a buscar ropa un poco más cómoda porque ahora están todo el día en la casa o la mayoría del tiempo están en casa. Entonces, ya no buscan algo que sea tal vez un poco que se vea mejor en la calle, sino que sea cómodo para estar en la casa. Sí, efectivamente, así es. La línea de vestir está ahorita totalmente decaída. Se vende alguna que otra prenda, y en eso incluye justamente la ropa de vestir de dama y de caballero, que está deprimido por un lado. No hay casi ninguna demanda, pero sí hay demanda de ropa de casa, dígase calentadores de algodón, de licra, leggings de algodón, de licra, camisetas, pijamas, básicamente eso, ropa interior. Tengo amistades que pues obviamente también tienen que fabricar de calzado, y también han tenido que hacer pues un rubro económico, cómodo, confortable, porque los tiempos lo ameritan así. Ok, perfecto. Muchas gracias por tu respuesta. Bueno, siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, ¿cómo se administra el flujo de mercancías e insumos? Esta pregunta hace más que todo referencia a si tú llevas algún registro de tal vez de las ventas o de la mercancía que entra aquí en tu tienda, justamente para evitar tal vez algún robo o para darse cuenta si tal vez algún trabajador está robando, no sé. Bueno, yo soy la persona que atiende esta tienda, y honestamente no tengo la contabilidad de lo que tengo en este momento. En cuanto A las ventas. a las ventas, sí se lleva un registro, lógicamente. Se hace la facturación de la mercancía que sale. Y básicamente así, no hay mayor problema, pero es porque principalmente yo estoy al frente del negocio. Me vería obligado en hacerlo si tuviera otro local en el cual pues tenga que delegar mi presencia, y obviamente habría que hacerlo porque hay que hacerlo. Ya, perfecto. ¿Cómo se organiza el proceso del negocio una vez que la mercancía llega al almacén hasta que finalmente se vende? O sea, Como ¿cómo es te este digo, desde un principio, proceso? no, es que es muy sencillo. Desde un principio se hace la compra semanal más o menos, y la mercancía es organizada y colocada con la colaboración de la chica que me colabora, revisando que no tenga hilos. Mejor dicho, como se dice en este argor, hay que hacerle sus remates, porque normalmente viene algunos productos que requieren cortar unos hilos, algunas telitas, qué sé yo, porque eso afea el producto, los artículos. Entonces, la chica que tengo y hasta mi misma persona nos encargamos de hacer esa limpieza, de maquila, como quien dice. Y no, como les dije también hace rato, se compra, se organiza en los respectivos lugares que ya van distribuidas en toda la extensión de la tienda. Y se vende al público, se registra, como te digo, la facturación y eso es todo. Te quería preguntar, tal vez has notado si, porque como usted tiene una tienda un poco grande y tiene varios productos que ofrecer, tal vez usted ha notado si un producto se vende más que otro por el lugar donde está exhibido. Sí, lógicamente, tiene mucho que ver. En ese aspecto, uno como comerciante siempre busca un local que tenga la mejor fachada posible, pero no todos los tiempos sucede lo mismo. Entonces, cuando uno tiene un espacio bastante reducido de entrada, de acceso o de primera vista a la calle, obviamente es el que hay que rendirlo. Yo tengo mi vitrina con una exhibición y en la puerta de entrada, lógicamente, unos banderines que incitan al cliente posible o al futuro cliente a incentivar que entre, que compre, porque tengo pues obviamente camisetas a 5, leggings a 5, calentadores a 6, a 7, pantalonetas y así, cosas que vea que la gente lo pueda tocar, lo pueda visualizar y sea de fácil acceso. Perfecto. Muy bien, bueno, la siguiente pregunta, ¿cuántos trabajadores tiene a su cargo? Y si nos podría dar un poquito características generales de estos trabajadores o de este trabajador. Bueno, principalmente siempre, tanto en Venezuela como aquí, siempre he trabajado con una persona y siempre preferiblemente de género femenino, porque yo soy un hombre y la mayoría de los clientes son también damas que requieren que en algún momento sea necesario. Entonces, tomando en cuenta pues de género femenino, mayormente busco personas de buena presencia, edades comprendidas entre los 20 y 35 años. Y bueno, nacionalidad he tenido de todo, he tenido ecuatorianas, en este momento tengo una chica venezolana, he tenido de todo, honestamente, y por X circunstancias pues se han dejado, básicamente las personas se han ido muchas veces porque han tenido que emigrar de la ciudad o del país, o hay una mejor oferta de trabajo, y la verdad que no me opongo a eso, sencillamente cada quien está en el mejor lugar de su trabajo, que le rinda mejor tiempo libre, le dedique a su familia y tenga mejor remuneración. Yo ofrezco el salario X que está convenido y sencillamente la persona pues nos quedamos en eso y así queda. Pero si la persona está dispuesta o que consigue, mejor dicho, una mejor propuesta de trabajo en mejores condiciones, pues bienvenido, puede irse. Siempre va a haber una persona que quiera el puesto. Nunca me ha faltado, ¿para qué? Listo. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿se establece una meta de ventas a realizar diaria, semanal o mensualmente? La verdad que no se hacen metas. Para mí, ponerme metas, honestamente, en principio, que yo soy la persona que me ocupo de mi tienda, de mi trabajo, creo que sería frustrante porque digo, oye, tengo que cumplir una meta. Bueno, no me parece. Y más en estos tiempos de pandemia, que es tan relativo. Hay días que se hace X cantidad y otros días que se hace nada. Entonces, es un poquito difícil poner metas en esto, en estas circunstancias. Tiempo atrás a lo mejor sí, como digo, en situación económica estable, en situación política estable, con todas las importaciones a la disposición de uno, que uno puede contener una amplia gama de productos para los clientes, creo que es posible que pudiera uno tener unas metas, ¿no? Pero ese es mi caso particular, no estoy diciendo en ningún momento que esto sea un patrón general, este es mi humilde punto de vista. Ya, perfecto. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué mecanismos se utiliza para controlar el uso del tiempo de los trabajadores? Mecanismo no tengo ninguno, como le digo, solamente tengo una persona que está bajo mi cargo. Reconozco que más bien muchas veces llego yo primero que ellos. Entonces, sé que donde hay una empresa que tenga X cantidad de empleados, entonces sí requieren de sistemas biométricos, sistemas de administración de personal en el cual se necesite un control de la entrada y salida de estas personas, pero en el caso mío no es necesario. Ya, perfecto. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué factores considera usted para fijar el salario de sus trabajadores? El convenio, como dije desde un principio, es un salario que ya está convenido entre las partes, que como mínimo es el salario mínimo y es el que trabajamos. No hay más acuerdo porque de verdad que tampoco hay tiempo son tiempos para estar ofreciendo más de ese sueldo ahorita. Ya, pero bueno, lo que quería realmente enfocar con esta pregunta es, por ejemplo, ¿qué cosas debe hacer la empleada o el empleado para que, claro, pueda percibir de este salario? Ah, no, por decir, la persona que entra en un principio se le indica lo que tiene que hacer, básicamente en la mañana sacudir la mercancía, hacer una limpieza general del piso, organizar la mercancía que muchas veces puede haber quedado fuera de lugar el día anterior. Y siempre le digo a mis personas que están, mis subalternas, que debe tener mucha paciencia, porque este es un renglón en el que no hay un flujo de gente constante y que se requiere paciencia, porque hay gente que se aburre. He tenido el caso que hay personas que no les gusta el ambiente de trabajo porque es muy sedentario o no es un trabajo en el que se necesita que hay que estar para arriba o abajo constantemente. Y se necesita paciencia. Este es un trabajo que se requiere paciencia y a la vez activarse en el momento que puede venir gente, porque puede entrar uno tras de otro. Hay otros casos que vienen 4, 5, 7 personas al mismo tiempo y todos quieren que ser atendidos al mismo tiempo. No saben si entraron en el primero, segundo, cuarto, sexto, sencillamente quieren, y entonces hay que buscar las técnicas que el tiempo y la vida te enseñan justamente para que la persona se sienta atendido, pero a la vez con cierta espera. Ok, perfecto. Bueno, la siguiente pregunta es, en su experiencia, ¿usted considera que es mejor entablar una relación de dependencia con el trabajador de manera formal o de manera informal? Yo estoy entendiendo que si una persona está trabajando para mí, es un trabajo formal. De una manera informal es como que dicen, mira, te necesito 3, 4 días o 5 días, como en el caso de la temporada de diciembre, que se necesita una persona o dos personas o tres, las que sean necesarias, por un tiempo X, 15 días, 20 días, 30 días. Entonces, para mí ese es un caso informal, que es solamente por el momento indicado, pero una persona que está constantemente conmigo es una persona formalmente trabajando conmigo. Ok, perfecto. Bueno, la siguiente pregunta es si usted ha utilizado trabajadores subcontratados y si la respuesta es que sí, ¿qué desventajas o qué ventajas tiene este tipo de trabajo? No, nunca he requerido de ese tipo de personas. Ok, perfecto. Muy bien. Tal vez en algún momento ha tenido algún conflicto con algún trabajador. Bueno, hubo una interrupción, pero se va a repetir de nuevo la pregunta. La pregunta es si alguna vez has tenido algún tipo de conflicto o desacuerdos con alguno de tus trabajadores, bueno, en este caso algún trabajador. La verdad que aquí en Ecuador no he tenido ninguna mala experiencia. En Venezuela sí hubo alguna vez casos de robo, pero sencillamente la cámara ha detectado a la persona y cuando se le ha encarado a esta persona, pues con la evidencia en la mano, sencillamente se le ha tenido que pedir que se retire porque ya no es una persona confiable. Porque en esto, no como consigo en principio, no solo se necesita una persona con paciencia, también se necesita con que sea honesta, confiable y trabajadora también, lógicamente, porque hay momentos que hay que trabajar. Va con valores éticos y morales. Eso, por supuesto, así mismo, con valores. Ok, perfecto. Okay. Vamos a ver. Listo. Bueno, ya. Retomando la entrevista, señor Herrera, ¿qué características positivas y qué características negativas ve usted en los trabajadores del sector de la venta de textiles? O bueno, en su caso, de los trabajadores con los que se relaciona, tal vez los proveedores, las personas que le venden la ropa, o los trabajadores que, o en este caso, el trabajador que tiene a su cargo, o la trabajadora que tiene a su cargo. Bueno, a través de mis 30 años de experiencia he tenido personal de todo tipo, personas que con mucho amor a las ventas, con atención al cliente, como ha habido personas que pues es un simple trámite el hecho de estar trabajando en ventas, en atención al cliente, porque simplemente han conseguido la oportunidad de trabajar y no le han puesto el cariño ni el afecto a eso. Entonces, justamente esas personas han durado poco tiempo conmigo. Sencillamente he visto sus debilidades, he visto su falta o su empatía con respecto al cliente y sencillamente, pues, no es conveniente ni para mi negocio, mi mini empresa, ni mucho menos para atender a los clientes. Entonces, una persona comprometida con el trabajo, una persona que le gusta lo que hace, pues excelente y ha durado mucho tiempo conmigo. Y eso sería como que la experiencia laboral con respecto a los empleados. En cuanto a los empleados que me han atendido a mí con referencia a los otros, a mis proveedores, pues sí, hay gente que ha habido en su momento carismáticos, deme su teléfono, lo estamos llamando para cuando llegue nueva mercancía o con su atención en el momento que están despachando, mire, tengo esto, ando buscando tal cosa y sale, no, tengo también estas cosas que son muy parecidas, entonces se muestran bastante dispuestos a que la persona interesada, en este caso en mi persona, pues vea muy buena atención de parte de ellos. Mayormente, digamos, en forma general, he tenido buenas experiencias con respecto a los vendedores, porque digamos que en el estatus de mayorista, la gente busca gente más calificada, pues en ese ramo, y persona que esté como apática en el ramo, sencillamente dura muy poco tiempo, así de sencillo. Perfecto, señor Herrera. Bueno, la siguiente pregunta es, y bueno, usted ya la había acotado en una pregunta anterior, pero esta pregunta va un poco enfocada a ver si nos podría contar o relatar, si es posible, cuando usted se ha percatado que un trabajador, un empleado de usted, empieza a robar o empieza a agarrar mercancía para ellos mismos, o bueno, no solo mercancía, sino también dinero. que obviamente no les corresponde. No sé si nos podría relatar tal vez algún caso en específico que le haya sucedido. Como le dije anteriormente, en alguna ocasión he tenido que despachar porque las cámaras de seguridad de las tiendas han detectado, se ha detectado, pues que han hecho cobros fuera de lugar destinado para el despacho de los clientes y lo cobran y se guardan el dinero en el bolsillo. Entonces, eso es un procedimiento indebido. Cuando las personas entran a trabajar conmigo, yo le digo, esta es la área de despacho. Mientras no se cobre, la mercancía no se guarda en una funda. Toda mercancía tiene que ser despachada en una funda, porque ningún cliente puede salir con la prenda en la mano. Eso da una mala impresión. O sencillamente una persona que está por entrar o en la puerta del negocio puede decir, mira, esta persona sale robando, porque sencillamente una persona que no está comprando no le interesa la bolsa. Y en otros casos que ha habido, pues es personas que están a la expectativa del descuido de uno y se han robado maniquís, principalmente los maniquís que están en las puertas de acceso al local, se han llevado el maniquí con la prenda o las prendas y uno se da cuenta pues un poco tarde porque a veces justamente se aprovechan de que el local permanece lleno o está con clientes y uno descuida un poco la puerta principal que justamente donde uno más coloca la mercancía, la exhibición del público que está el peatón, pues que pasa en la calle o en la acera, y los delincuentes aprovechan de esas debilidades, pero no toca otra, pues que hay que arriesgarse y estar pendiente y con cuidado tener las prendas que están en la puerta de la entrada. Ok, señor Herrera, muy bien. Bueno, vamos a pasar con la siguiente pregunta. Bueno, tal vez es una pregunta que le da un poco de, capaz le podría dar un poco de qué hablar, ¿no? Entonces, bueno, la siguiente pregunta es, ¿quiénes son sus principales clientes? Aquí tal vez sería interesante que nos cuente un poco quiénes eran los principales clientes en Venezuela, en las tiendas que tenía allá, y quiénes ahorita son sus principales clientes aquí en Ecuador. Vale acotar también que esta pregunta va referenciada a que queremos saber, o sea, más o menos, cuáles son las características de su clientela, es decir, su tamaño, son grandes, pequeños. Tal vez son gorditos, robustos, tal vez blancos, si se puede, ¿no? Blancos, morenos, de nacionalidad distinta, que qué sé yo, digamos, portugués, venezolano, ecuatoriano. Entonces, bueno, ¿quiénes son sus principales clientes? Yo he tenido mis locales en áreas bastante, por decir, populares, esa sería la palabra, populares. Y en áreas populares, normalmente la clase de personas que transitan en ellas son personas asalariadas. Entonces, vamos a pensar que en base a eso han sido personas que requieren productos no muy costosos, que a su vez cubra sus necesidades y sus gustos. Entonces, eso por esa parte. En otro aspecto, en cuanto a talla, tamaño, contextura de mis clientes, en forma general puede decirse que en Venezuela, por lo menos, la talla M y L son las más comunes en cuestión de hombres y igual en tallas para dama. Y en cambio aquí en Ecuador Las tallas más comunes es la M y L para hombre, pero con una variante en las mujeres entre la S y la M. Sí hay una población de gorditas, como decirlo así, respetuosamente a ellas, pero el grueso de la población o el grueso de mis clientes están en la talla SM para dama. Y para caballero igualmente hay un reducido número de personas robustas, pero con la ventaja de estas personas robustas que cuando consiguen algún producto que les guste, constantemente entonces están viniendo, ¿qué trajiste? ¿Qué hay de nuevo? ¿Por qué no traes otras cosas? Siempre preguntan. Entonces, aquí por lo menos en Ecuador, la principal atenuante es que de repente piden por un tallaje mayor, piden unos 2, $3 más al mayor el producto, dependiendo de cuál sea. Entonces, a veces ese es otro freno, porque entonces ya no le podemos decir que las tallas XL o 2XL tienen el mismo valor de una prenda en oferta. Y entonces eso incomoda a esas personas gorditas, pero lamentablemente los fabricantes tienen unos estándares de costos que al pasarse en talla XL o 2XL, los costos aumentan y por ende cobran adicional y yo tengo que hacer ese recargo. No es la mayoría, pero sí hay clientes que, pues, dice, por ejemplo, un calentador vale $10 en forma general y el de XL, 2XL, vale 12 o 14. Eso les incomoda, pero lamentablemente hay que cubrir esa demanda con ese excedente de costo. Ok, bueno, ahorita enfocado un poquito con lo que usted acaba de comentar con respecto a lo de las tallas y eso, tal vez usted se ha percatado si existe diferencias entre la talla que existe aquí en Ecuador, por ejemplo, una talla M con una talla M de Venezuela o de Estados Unidos, tal vez. Se ha tenido la oportunidad. Sí, el tallaje varía de acuerdo a la población a la que uno con la que uno trabaje. Nunca podemos decir que la talla M, que es para los Estados Unidos, es la misma talla M que hay aquí en Ecuador. Mucho tiene que ver con la talla general de las personas. Si comparamos una persona de los Estados Unidos con una persona, de forma general hablo, con una persona ecuatoriana, la talla, altura, contextura de esta persona es menor. Entonces, a esas circunstancias, entonces se adaptan las tallas, aun cuando se use la talla S, la talla M, pero que no tiene que ver en tamaño, nada que ver, pues no tiene nada que ver entre países. Y si hablamos en Europa, pasa lo mismo, las tallas son mucho mayores. Ok, perfecto. Bueno, retomando un poco, o bueno, siguiendo con el tema de los clientes, tal vez usted ha tenido algún conflicto con algún cliente, tal vez porque, como bien se sabe, a veces usted me comentó que usted también atiende la tienda de ropa. Entonces, yo quería saber si ha tenido altercados con algún cliente, porque claro, la atención al cliente es primordial cuando en esta actividad comercial, ¿no? Y claro, de eso también depende mucho si el cliente compra o no, pero bueno, quería saber si usted ha tenido algún problema con esto. Problemas digamos, a través del tiempo en el que he trabajado, muy pocos, pero sí ha habido justamente eventualmente circunstancias en las cuales el cliente pues se ha sobrepasado, pero siempre lo he llevado. Yo siempre busco la negociación. la tolerancia y sobre todo en la educación y el respeto con el cliente. Muchas veces me ha tocado ceder a mí por evitar un problema mayor. Entonces, pero eso no quiere decir que yo tenga la razón. Ese es mi modo de trabajarlo. Entonces, pero justamente lo hago para evitar problemas mayores. Porque, por ejemplo, una persona puede estar inconforme con una prenda y mi lema al vender justamente es que mi prenda va garantizada. Entonces, le podemos decir que la persona llega a su casa y no está conforme, en otros lugares, mire, no le aceptan el cambio. Nosotros le aceptamos el cambio sin ningún problema. Entonces, sobre todo aquí en Ecuador, no existen esas políticas de satisfacción. Entonces, yo le doy esa satisfacción al cliente para que tenga la seguridad, la certeza de que la prenda que está llevando es de total gusto de la persona. Otros casos puede haber, pues, sí hay, pero no, en este momento no recuerdo. Ok, está bien. Bueno, volviendo de nuevo con las preguntas, otra pregunta que quería hacerle era si alguna vez ha sido sujeto de estafa y si nos podría relatar cómo sucedió esta estafa en el negocio. Estafa como tal, no, no tengo estafas, la verdad que no, no tengo ese caso de estafas. Yo, pues, me han enseñado que para poder comprar una prenda es importante saber a quién le compras primero que todo y donde vayas tienes que pedir factura. En este caso aquí por lo menos existen ya existen facturas o notas de venta. Entonces, no tengo esa experiencia. Ok, Ahora, perfecto. de estafarme a mí sí, me estoy recordando, de estafarme a mí Exacto. sí, con un paquete, lo que comúnmente llaman un paquete chileno. Una ocasión llegó en Venezuela a mi local, un joven que no superaba los 19, 18 años, pidiéndome una docena de pantalones, pero yo lo vi nervioso desde un principio. Dije, bueno, me van a asaltar a mí, digo yo, a lo mejor me van a pagar y luego me van a venir por el dinero que me pagan, qué sé yo. Bueno, el caso es que este muchacho pidió una docena de pantalones, no recuerdo qué cantidad exactamente sucedió, pero al final del cobro, cuando yo estaba cobrando, el muchacho sacó un dinero de un bolsillo, sacó otro dinero de otro bolsillo y cuenta. Yo cuento, pa, pla, pla, pla, y faltaba. Empieza a ver si está completo. Resulta que vuelve él, cuenta el dinero, y entonces sí, es verdad, falta, y supuestamente vuelve y lo completa. En ese toma y dame de ese dinero, hubo un momento en que me cambió un paquete que por decir, sujetabas un volumen grande con la palma de tu mano, pues, por la nominación del billete. Resulta que entre ese dame y toma, toma y dame, y un descuido mío, el muchacho cambió el dinero que tenía en una mano por otro dinero que tenía el billete mayor en la parte superior, en la parte inferior. Y yo honestamente ya me confié y lo que hice fue guardar en la caja sin volver a contar. Cuando el muchacho me paga, sale muy apurado. Yo también salgo apurado a ver en la puerta a dónde salía corriendo y es cuando veo que había otro carro esperándolo a él y tiró las fundas de compras. Y se tiró de cabeza en el carro y el carro salió, pero muy rápido. Entonces es cuando me digo, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué no veo ninguna persona sospechosa por aquí? Pero a su vez, pues tengo el dinero. Cuando reviso el dinero, representaba apenas un 10, un 20%. Yo creo que no llegaba al 10%. del total de la compra, pero con billetes de denominación baja. Esa sí, esa es una estafa que a mí me hicieron, pues. Lo que comúnmente se llama paquete chileno. Okay, sí, eso creo que es algo, una historia un poco terrible. Creo que hay que tomar algunas medidas en cuanto a eso, ¿no? Tener precaución. Para evitar justamente ese tipo Y de estafas. otras circunstancias que reconozco muchas veces también es que a veces te confías en el billete que recibe, por lo menos aquí en Ecuador, que todos los billetes son verdes, indistintamente de la nominación, es que tú recibes el dinero de manera inconsciente y no te percatas del billete de la nominación y das vuelto de más. Entonces, esas son cosas que a veces me parece, me ha pasado, y hay billetes también que se pegan. Muchas veces hay gente que se pega. Uno da de más porque los billetes se pegan. Y en otra ocasión sí me ha tocado recibir dinero de más porque los billetes también se pegan y yo le he devuelto. Pero no sé si yo he pagado de más y a mí me han devuelto, pero ya está, pues, así queda. Claro, bueno, como dicen por ahí, ojos que no ven, corazón que no siente. Bueno, billete que no se va, billete que no se ve, billete que no se siente. Exacto. Bueno, está bien. Bueno, siguiendo con las preguntas, la siguiente pregunta es así. ¿Cuál es el método de pago que más común se utiliza aquí en Ecuador y cuál es el que más se utiliza o se utilizaba en Venezuela? Si hablamos de formas de pago, tenemos que contextualizar en el tiempo. En la década del 90 y en la primera década del siglo XXI, el pago netamente ha sido 80 y hasta 90% en efectivo y el restante en tarjeta. A raíz de la situación económica y política del país, los años que me tocaron trabajar allá, cambió totalmente eso, a ser 95% tarjeta y 5% efectivo. Sé que hoy en día ya no existe el efectivo. Si vamos al caso aquí de Ecuador, la cosa es similar de los tiempos de atrás. En los años que llevo trabajando aquí, podemos decir que un 90, un 95% es efectivo y el restante es tarjetas de crédito. Y en este hoy en día se habla hasta de transferencias. Ok, y cuando le realizan el pago por tarjeta de débito, tengo entendido que le quitan un porcentaje de la venta que realiza por medio del DataFast, ¿cierto? ¿O cómo es este procedimiento? Lo que es la empresa de DataPass, quitan un porcentaje por sus servicios más el desglose del IVA. Entonces, eso, pues, podría decirse que hasta cierto punto está bien. Lo que no está bien, por lo menos en el caso que yo estoy acá al tanto, es que con pagos en tarjeta de crédito se toman 30 días para devolverme. Y 15 días, en 15, de 8 a 15 días para tarjetas de débito. Entonces, eso lo veo no tan favorable. Claro, sobre todo cuando es necesario, por ejemplo, reponer mercancía y no se tiene ese efectivo en la mano, me imagino que debe ser un problema. Así mismo, eso es correcto. Ok, señor Raúl. Bueno, le comento que ya hemos terminado las preguntas de la tercera parte de la entrevista. Y bueno, ahorita voy a proceder con la última parte, que vendría a ser la cuarta parte, referente un poco más a lo subjetivo. Vamos tal vez a adentrarnos un poco más en sus pensamientos, en lo que usted piensa, que claro, lo ha demostrado a lo largo de la entrevista. Pero bueno, estas son un poquito más tal vez que definen su personalidad, su opinión. Y bueno, espero que pueda ayudarme con esto, ¿ya? Okay. Entonces, bueno, le comento. La primera pregunta dice así: ¿qué factores determinan el desarrollo de un país en su opinión? Los factores que determinan, los factores que repita. Le repito la pregunta. ¿Qué factores determinan el desarrollo de un país en su opinión? Primero que todo, las políticas económicas y sociales que X partido o jefe de gobierno pueda imponer. Uno. Y las políticas que se puedan colocar y hacerlo a largo plazo. ¿Por qué te digo a largo plazo? Porque por lo menos la educación es una cosa que se pueda impartir de hoy a un mes, de hoy a un año. Es un proyecto que debería crearse por mucho, para muchos años, indistintamente el gobierno que venga, el partido que milite, el X, cualquier persona o gobierno que esté instaurado en ese momento debe llevar ese seguimiento. Más hoy en día cuando se dice que la educación no es la más correcta que debería hoy en día aplicarse en frente a las nuevas tecnologías, a la educación que justamente se está transformando con estas videollamadas, como lo que estamos haciendo en este momento, vía Zoom. Entonces, hay que crear nuevas políticas que apunten a las nuevas tecnologías, pero eso tendría que hacerlo justamente los gobiernos de turno proyectados a 10, 20, 30 años sucesivamente. ¿Por qué China justamente hoy en día es lo que es? Porque justamente China se proyectó a 15, 20, 30 años. Cada periodo de tiempo ya tiene su agenda. En Venezuela, como me ha tocado vivir, nadie habla de una agenda de económica, política, social, sino simplemente vamos a cubrir las necesidades de este quinquenio, de estos años, principalmente con más de endeudamiento, y esa es la política principal. Malas políticas sociales, malas políticas educativas, endeudamiento, endeudamiento, ya sea con China, ya sea con el Fondo Monetario, ya sea con el Banco Mundial y así. Entonces, esas no son las políticas principales. Sé que existen hilos de poder que manejan a los gobiernos a sus conveniencias e intereses, pero si se pudiera hacer, como te digo, planes a largo plazo que involucre justamente el desarrollo y el intelecto de las nuevas generaciones, podría ganarse mucho más y podría ser más independiente, porque la riqueza, como lo demuestra Venezuela hoy en día, no está en el oro, ni en el petróleo, ni en el uranio, o en toda la riqueza mineral que pueda tener Venezuela, sino en las personas. Y dígase entonces, los Países Bajos, que no tienen ninguno de estos recursos hoy en día explotados, pero las capacidades intelectuales y educativas de estas personas son muy superiores a todo Latinoamérica, podría compararse. Ok, muy bien. Bueno, la siguiente pregunta dice: ¿cuál debería ser el papel del Estado frente a las personas que crean trabajo en un país? Principalmente crear políticas amigables y tributarias para que los impuestos no nos ahoguen. Eso sería principalmente. Es decir, usted dice que debería haber un balance, un equilibrio. entre la cantidad de impuestos que le cobran a las empresas. Es que equilibrio no va a haber jamás. Simplemente que sean, como quien dice, que sea estudiado, que sea conversado entre las cámaras de industria, de comercio y los gobiernos de turno. Y como quien dice, y crear leyes para que justamente tanto leyes sociales como leyes económicas que puedan favorecer el empleo. Y no sea una imposición a la hora de que uno necesite un empleado, un problema. A mí, por lo menos, el sistema de los Estados Unidos, que la gente trabaja por hora y se gana tanto, a mí me gusta. Pero en Latinoamérica no ves tú eso en absoluto. Ok, está bien. Bueno, seguimos con la siguiente pregunta. ¿Por qué usted considera que los ricos son ricos y los pobres son pobres? Hacerse rico antiguamente o ser rico principalmente era la continuación de una familia pudiente. Esos estándares hoy en día han cambiado con las nuevas tecnologías. Cualquier persona y principalmente hoy en día muchos jóvenes son los nuevos ricos. Entonces, hoy en día no hay una limitante para ser rico, solamente tu capacidad de emprendimiento, tu capacidad de querer tener más o querer hacer más, es tu impedimento. Entonces, preparación, conocimiento, ganas de trabajar, te caes, te levantas, te caes, te levantas y sencillamente eso va a dar un resultado que al corto, al mediano o largo plazo va a tener puntos favorables. Sí, bueno, quería preguntarle otra cosa con, referente a esta pregunta. ¿Usted no cree que el entorno en donde una persona se desarrolla o donde una persona crece, se cría, observa, aprende, ese entorno no influye de alguna forma en las personas? Yo te voy a responder con un refrán. Cuando andas con lobos, aprendes a aullar. Cuando tú estás rodeado con personas con un buen intelecto, cuando tú estás rodeado con personas con entusiasmo, con ganas de echarle pa'lante, eso provoca en ti un entusiasmo y nuevas ideas. Por algo existe el Silicon Valley en Estados Unidos, ¿correcto? Donde reúne a las mentes más brillantes del planeta, de todas partes del mundo, para que ellos desarrollen sus intelectos en favor de las gigantes tecnológicas que pueden darse el lujo también de pagarles grandes sumas por sus ideas, conocimientos, sus desarrollos tecnológicos e innumerables proyectos que pueden desarrollar, porque una idea inteligente, una idea creativa, una idea brillante, unida con otra idea del otro, van creando una cosa a la otra. Y ahí está el ejemplo, por lo menos, con la electricidad. La electricidad ha dado cabida a que existe una infinidad de artefactos que si no se hubiera desarrollado la electricidad, no existiera tantas cosas, por ejemplo, ¿no? Ok. Pero usted no cree que tal vez también actualmente, ¿no? Las personas más pudientes, las personas que son más ricas y aquellas personas que son pobres, ¿no cree que existe tal vez una brecha, una diferencia abismal en cuanto a las posibilidades que pueden hacer? Porque hay muchas cosas que un rico puede hacer y que un pobre, es decir, una persona de escasos recursos, no puede hacer, a pesar de que, bueno, puede tener una idea muy buena, puede tener una idea de otro mundo, pero Es posible que no consiga el financiamiento o es posible que simplemente no tenga el apoyo necesario, porque bueno, también el ser humano necesita, como bien usted dijo, el ser humano necesita para desarrollar su potencial, necesita que el entorno de alguna forma estimule este potencial constantemente. Y lo que yo creo que se da mucho es que hay personas, sobre todo de los barrios, que no tienen otro contexto, que no tienen otra perspectiva y que a veces no ven otro camino por justamente el entorno que los rodea. Entonces, no sé si usted considera que en verdad los ricos tienen una ventaja muy superior sobre los pobres y que tal vez eso los hace ser más ricos. No sé qué opina usted al respecto. Es indudable que las oportunidades y las y la man y cómo conseguir mejores oportunidades va a ser con recursos económicos, pero la persona que no tiene recursos tiene la ventana de conocimiento, de estudiar, de prepararse y sobre todo el entusiasmo. El entusiasmo de emprendimiento que muchas veces una persona que por ser rica siente que tiene su vida acomodada y no va a tener esa fuerza y ese ímpetu que una persona que desee surgir, una persona que desee echar pa'lante, pues no lo va a tener una persona adulta, una persona rica como tú la estás señalando. Ok, está bien. Bueno, ya vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de cosas le causan angustia o preocupación? Me causa angustia no saber de mis hijos, no saber de mi familia. Básicamente eso es lo que me puede desequilibrar. Es decir que si algún familiar de usted llega a tener algún problema, bien sea económico o bueno, bajo este contexto de la pandemia, es decir, llega a tener algún problema de salud, usted no va a poder dormir en las noches. Es lo que me Me da a angustia, entender. por supuesto que me angustia, me preocupa justamente, sí. Ya. Bueno, entonces yo quería saber, bueno, eso tal vez es en la vida personal, pero ¿y en el trabajo qué es lo que le angustia o qué es lo que le preocupa? En este momento, que nos digan que nos van a volver a encerrar, que nos van a volver a las casas, nos van a poner cuarentena estricta. Eso me preocupa, tomando en cuenta el campo laboral. Bueno, señor Herrera, tal vez saliéndonos un poco del guión, quería saber cómo fue la pandemia ahorita que toca ese tema, cómo fue la cuarentena para usted, qué situaciones le tocó vivir. Me gustaría que nos pudiera relatar un poco más al respecto. La pandemia nos enseñó a tener más tolerancia con los seres queridos, porque es muy diferente salir día a día a la calle y desentenderse, como quien dice, de su pareja, de sus hijos. Y en cuanto uno está en casa las 24 horas del día, uno tiene que crear una tolerancia que pues no muchas personas están dispuestas a soportar. Ok. Entonces, ¿Usted preferiría que no volvamos a la cuarentena? ¿Qué Bueno, haría de usted? verdad ¿Qué que haría usted las... si, disculpe, perdón? ¿Qué haría usted si el día de mañana el gobierno decide tomar cuarentena? ¿Qué haría usted? ¿Qué acciones tomaría para seguir viviendo, para seguir viviendo? Exacto. O para que el Bueno, negocio no se caiga. bueno, la cuarentena pasada nos enseñó que podemos no en la cantidad, ni en el volumen que está uno acostumbrado, puede uno trabajar vía online. Esas son las nuevas tendencias de trabajo vía Marketplace, Instagram, Mercado Libre, OLX o hasta las mismas cadenas por WhatsApp. Entonces, uno tendría que volver a retomar esas cosas que a mí honestamente no me surtieron mucho efecto. Puede ser por falta de conocimiento o estrategia de marketing, y entonces uno necesita un personal que lo ayude con esas cosas, que a su vez tiene su costo. Y si tú no estás generando, ¿cómo le pagas a una persona de marketing si tú no estás generando? Entonces, es delicado. Por eso es mi punto que... Si nos toca volvernos a estar en casa, vaya usted a saber por cuántos días, por cuánto tiempo, entonces los recursos empiezan a escasear. Tú no me preguntas, pero yo tengo deudas de la cuarentena pasada, entonces que no he culminado de pagar. Entonces, se vendría otro encima, imagínate cómo vamos a quedar. Y no solamente en mi tema, muchas personas van a estar en esa situación, miles de personas. Unas mejor, Bueno, otras peor. ya, bueno, ahora que toca el tema de la deuda, de la deuda, yo quería saber si con qué tipo de deuda tiene usted, con quiénes, si es posible saber. Yo tengo... Ahorita una deuda familiar, tengo una deuda con una cooperativa, la cual tengo que estar pagando todavía por 18 meses. Entonces, esas deudas no desaparecen porque nos encierren. Más aún, si yo dejo de pagar, me incrementan intereses. Entonces, eso es más delicado aún. Y tal vez tiene deudas con algún proveedor. Eso es algo muy normal en el ámbito de trabajo de uno. Siempre va a haber deudas, pues no están tan elevadas como el año pasado, antes de la cuarentena, pero sí existen deudas, pues. Señor Herrera, una pregunta. Usted contrae deuda, ¿verdad? De los proveedores, pero también usted otorga crédito en su tienda. Hoy en día no. Hoy en día el crédito está suspendido justamente porque las personas que no eran muchas, pero que eran algunas personas, antes de la cuarentena sí tenía mis créditos, le tenía crédito a varias personas, las cuales se han ido del país, no las veo, se han mudado de ciudad y otras sencillamente que no tienen plata para pagar. Entonces, es una deuda a la que me he dicho, yo personalmente las he dicho, mire, no me deben, no me paguen, no hay deuda. Entonces, tampoco es mucho, pero hoy en día no tengo crédito, no tengo crédito prácticamente nada. Ok, está bien. Bueno, volviendo de nuevo con las preguntas. La siguiente pregunta es, ¿qué le da vergüenza? Es decir, o sea, ¿qué tipo de situaciones o qué acciones, qué cosas pueden hacer que usted se ponga rojo de la vergüenza, ¿no? Valga la redundancia. ¿Qué me da la deshonestidad de la gente? Y bueno, básicamente la deshonestidad me da vergüenza de la gente, pues. Ya, pero ¿cómo así de eso, deshonestidad? O sea, no sé si nos podría dar algún No, ejemplo. por ejemplo, si la gente miente, eso me da pena ajena. O las personas que digan mentiras para lograr salir con sus cosas, entonces eso no es bueno. Tal vez más que un sentimiento de vergüenza, ¿no sería eso un sentimiento de molestia? También puede incluirse como molestia. Ya, está bien. No sé si tal vez podría especificar un poco mejor que las personas sean deshonestas. No sé, por ejemplo, cuando una persona le dice que usted le tiene que pagar tanto a tal persona y resulta que realmente no había que pagarle a nadie o algo así. No sé si existe algún ejemplo así específico. No, no tengo esa referencia. Ok, está bien. Bueno, sigamos con la siguiente pregunta. ¿Qué le enorgullece? Mis hijos. Mis hijos son mi mayor orgullo. Mi madre. Y no quiero sonar, pues, como quien dice, altivo, porque no es mi característica, pero mis logros también en algún momento me he sentido bien por ello. Exactamente, o sea, en verdad la pregunta iba un poco más enfocada y tal vez ahí pido disculpas. La pregunta era un poco más enfocada a aquella satisfacción, aquella sensación de autorrealización que uno tiene cuando alcanza sus objetivos. Entonces, quería saber qué le enorgullece, qué le ha enorgullecido en esta vida. En esta vida, digamos, desde el punto de vista material, aparte del que ya te dije, mis hijos, el logro ha sido alcanzar mis logros, por ejemplo, haber comprado mi casa, haber comprado mi local, en el del cual uno pues se siente seguro que día de mañana no le voy a decir, mire, desocúpeme porque ya me cansé de usted por X o por Y, y la gente uno tiene que desocupar porque esas no son cosas de uno, y uno tiene que respetar las cosas ajenas. Y eso me ha enseñado mi madre, que las cosas ajenas se respetan. No necesitas tú de un papel, no necesitas de una firma para decir esto es de fulano de tal. Sencillamente, cuando te han inculcado que lo ajeno se respeta, no importa firma o no haya firma, eso se respeta porque lo ajeno para mí es sagrado. Ok, señor Herrera. Muy bien. Bueno, la siguiente pregunta. Bueno, antes de pasar a la siguiente pregunta, le quería preguntar, ¿y tal vez algún triunfo o alguna autorrealización que usted haya sentido, pero no en el ámbito material, sino tal vez un poco más en el personal? ¿Qué situación ha vivido que lo haya sentido, lo haya hecho sentir así? Mi primer hijo. Esa fue mi mayor satisfacción. Cuando yo tenía 15 años, yo me dije, yo me caso a los 30 años. No exactamente me casé a los 30 años, pero sí me hice padre a los 30 años y conviví con la madre de mi hijo. En ese momento fue una satisfacción en pleno, orgullo, felicidad completa, porque en la vida, en el trayecto de esos años, hubo muchas tentaciones o intenciones que podían haber, como quien dice, impedido un sueño que cuando era joven me propuse a mí mismo y que llegado a los 30, justamente me los cumplí. Ok, y bueno, y obviamente por lo que yo sé, también tuvo su segundo hijo. Lógicamente, sí, pero como tú me dices, por supuesto, él es mi orgullo, igual que mi bebé menor que tiene 4 años, mi otro joven que tiene ahorita los 20 años, pero te digo, hago el énfasis porque mi primer hijo cumplió una meta. Tú me preguntaste algo específico y estoy dando respuesta a ese punto específico. Mis tres hijos son mi orgullo. A mis tres hijos los amo de forma infinita. Exactamente. Bueno, ahorita que me comentó un poco acerca de su ex mujer, yo quería tal vez que me comentara un poco si tal vez esta mujer, que bueno, en este caso vendría a ser mi madre, lo ayudó a cumplir sus metas mientras estuvieron juntos, durante el tiempo que estuvieron juntos. ¿Qué tal? ¿Qué experiencias le quedó? Y si se podría saber, ¿no? Yo me enamoré de Janet Viviana profundamente. A mí me atrajo su ímpetu de trabajo, una persona muy trabajadora, indudablemente. Y pues lamentablemente en la vida creo que se cumplen ciclos y nuestros ciclos llegaron al punto y bueno, cada uno tuvo que tomar su vida y su existencia por separado y bueno. Eso tendría que decir. No hay más comentario al tema. Ok, está bien. Bueno, sigamos con la entrevista. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿sientes culpa por algo en tu vida que no hayas hecho o algo que simplemente pudiste y no hiciste o algo que simplemente no tuviste la lucidez en ese momento para hacerlo? Cuéntame un poco al respecto. Yo me siento hoy en día realizado, indistintamente que tengo mis tropiezos, como todo ser humano, perfecto no soy, pero sería esta situación de vida hoy en día sería diferente si no hubieran habido unos factores externos que obviamente uno no maneja en esta vida y sencillamente se dieron y bueno. No hay mal que por bien no venga. Ya, y bueno, no sé si tal vez, no sé, queda una espinita de algo que no, que quisiste hacer toda tu vida desde que tal vez eras un niño y no lo has podido realizar hasta el día de hoy. Viajar por todo el mundo, ese es el sueño de cualquier persona. Me encantaría viajar sin calendario, sin hora, tomar maletas y viajar. Ese sería un sueño hecho realidad. Sin preocupaciones. Sin preocupación, exacto. Viajar sin preocupaciones, porque lo que te gozaste te lo llevas. Exacto. Y bueno, todas las cosas materiales al final creo Se yo que queda. no, exactamente, Son no, no te las puedes necesarias, llevar. pero igual a la final se queda. Solo se lleva lo bailado, como se dice. Exacto, o sea, nadie te quita lo bailado. Es correcto. Ok, muy bien. La siguiente pregunta es, ¿qué le da miedo? ¿Qué te da miedo? De niño tenía muchos miedos. Con decirte que hasta a cualquier cosa banal tenía mucho miedo. Hoy en día, la verdad que habría que enfrentarse a X circunstancia para medir el temple del miedo. Pero honestamente estoy más consciente y me enfoco en el presente y en el ahora. El miedo le ha hecho tomar decisiones que tal vez por justamente el miedo no pudo ver con lucidez una salida alternativa. Pudo ser, en algún momento sí, pudo ser, sí, porque el miedo te paraliza. El miedo, por ejemplo, si hablamos del ámbito comercial, a mí me educaron que para tener las cosas tenías que tener el cash, el efectivo. Entonces yo compraba todo sobre contado, pero también por falta de conocimiento, por un lado, por no saber, por ejemplo, cómo se maneja la deuda. Entonces, yo hoy en día no tengo más o no he hecho más porque justamente tenía poco o ningún conocimiento de cómo se maneja la deuda. Al punto que hoy en día tengo una deuda y antes yo no tenía deudas. Entonces, en ese ambiente, en ese ámbito que corresponde al miedo, pues le he perdido el miedo a esas cosas, por lo menos en el tema que estamos hablando, del comercio, el negocio. Ok. Es decir que las cosas han cambiado para usted ahora. Ya no le da miedo el crédito, sino más bien ahora creo que le da miedo no pagar el crédito. Bueno, si nos encierran, no es que me dé miedo, simplemente que nos van a encrostar más intereses, porque de pagarse habrá, mientras haya salud y vida, habrá que pagarlas. ¿Usted cree que los intereses que cobran aquí en el país, en Ecuador, son muy altos? Sí, son altos, por supuesto que son bastante altos. Pero todo es tiene que ver con el riesgo país, con las tasas que el mismo país paga por el riesgo país justamente a sus acreedores y otros factores que con exactitud no sé, pero que influyen en el costo y en el aumento de la tasa. Por lo menos en Estados Unidos hablan de un 3 o un 5% de un crédito a una persona silvestre y particular. La misma Fed da dinero hoy en día al 0, al 1% al Estado de los Estados Unidos. Pero esas tasas no existen, no son reales para el común de la gente, pues. Claro, sí, eso es evidente que en el país se ha podido ver una clara alza en las tasas de interés que, claro, o sea, le permiten a los bancos aumentar sus ganancias. No sé si es posible que nos podría dar el dato Si no, no hay problema. De más o menos cuál es la tasa de interés que le están cobrando actualmente por el préstamo de la cooperativa que comentó anteriormente. 18.5%. Ok, está bien. Listo. Muy bien. Otra cosa que también quería comentar, usted dijo que le dio miedo anteriormente cuando tenía que haberse endeudado y no lo hizo, ya que usted compraba todo al contado. Tal vez, y aquí es donde quiero preguntarle, tal vez usted cree que los estudios, tal vez un poco más tecnificados, porque como usted me comenta, salió de bachiller. Pero usted cree que tal vez un estudio de tercer nivel, un estudio técnico, por ejemplo, le pudo haber brindado a usted de aquellos conocimientos que le pudieron haber hecho incrementar su riqueza. Indudablemente estoy de acuerdo con la pregunta. Si yo me hubiera preparado, claro que sí pude haber tenido un conocimiento más temprano y haber incrementado mi patrimonio. Indudablemente que sí. Obviamente se hubiera visto involucrado no solo que en mi cartera hubiera existido el crédito, sino también las influencias que pude haber ganado en teniendo otro ámbito social, otro ámbito comercial, que pudieron haber sido mucho más favorables. Pero te soy sincero, no me quejo de la vida que me ha dado la vida Dios. Entonces, no hay problema, porque eso es mera suposición. Lo tangible y lo correcto es lo que he vivido. Con mis altas y mis bajas es lo correcto. Ok, y bueno, ya siguiendo con las preguntas, ¿qué le da alegría? La sonrisa de mis hijos. Suena como ya reiterativo, pero la sonrisa de mis hijos me da mucha alegría. Saber que la familia está bien, principalmente eso me da alegría. Ya. ¿Y qué le da tranquilidad? Porque anteriormente había comentado que usted se había mudado de Venezuela para Ecuador y que el verdadero motivo, el principal motivo era tranquilidad. ¿A qué se refiere exactamente con tranquilidad? La situación económica y política de Venezuela me hizo tomar esa determinación de mudarme a mi tierra, Ecuador, porque la situación socioeconómica no lo veía favorable para mí. Y honestamente no me veía en otro campo laboral que no era la ropa. Claro, es decir, que usted en Venezuela tendría que haber cambiado de rubro. Correctamente, habría que haber cambiado de rubro. ¿A qué rubro se hubiese orientado? Los que quedan en Venezuela en este momento, venta de comida, venta de insumos para alimentación, básicamente todo en torno a la comida, sea manufacturada, sea tipo verduras, cosas así por el estilo. El que está allá sobrevive justamente en su inmensa mayoría vendiendo productos manufacturados alimenticios o bien productos ya del campo o productos lácteos. avícolas, cárnicos, estoy hablando del grueso de la población común. Y eso a lo mejor me hubiera tocado a mí, porque las personas de altos recursos económicos sencillamente ya no están en el país. Claro, entiendo, entiendo. Muy bien, yo adicional a eso también quería preguntarle, ¿qué opina de la dolarización? Ya que, bueno, también creo que otorga cierta tranquilidad al comercio, sobre todo, ya que usted nos comentó también en la entrevista que debido a la inflación que vivía Venezuela, los costos de venta de su empresa, de su tienda, se veían aumentados técnicamente cada semana cuando usted realizaba las compras y técnicamente también no tenía margen de ganancia. Y bueno, quería saber qué opina entonces con referente a la dolarización, que claro, ya no existe este problema de inflación. Bueno, mira, en cuanto a Venezuela, los incrementos desproporcionales y en tan cortos en lapsos de tiempo me hacía imposible mantener los precios. Y eso, a su vez, impedía que la clientela pues pudiera comprar X artículo. Porque hoy veían un precio, la semana pasada ya veían, la semana siguiente veían otro precio y sucesivamente. Pero era una cadena, es la cadena inflacionaria que te obliga a hacer estas cosas y que a la final nunca le vas a ganar a la inflación. Entonces, si tú vendes muy caro, no vendes. Si vendes muy barato, lo vendes regalado o al costo en el mejor de los casos, entonces no tienes margen de rentabilidad, entonces no tienes precio de no tienes costo de reposición en el peor de los casos, entonces te impide mantener el ciclo compra-venta favorablemente. Lo que te he dicho, necesitamos una estabilidad económica y social. En este caso, Ecuador te está brindando una estabilidad monetaria con el dólar, que no tenemos esas alzas tan desproporcionables en los costos de compra y pues es asequible. Hoy, dentro de 6 meses, dentro de un año, el cliente va a venir y va a ver que el producto, si es de su incumbencia, va a costar lo mismo. Entonces, eso en Venezuela no se veía. Claro, eso se volvió un problema. Ya, muy bien. Bueno, también quería hacerle otra pregunta referente un poco a ¿cuál es el producto más vendido en su tienda? ¿Cuál es el producto que más ventas tiene actualmente? Se venden camisetas, se venden calentadores, se venden leggings, se venden chompas. Siempre y cuando sean económicas, se venden todas las prendas. Ok. ¿Y qué acostumbra hacer usted en su tiempo libre? Del poco tiempo libre que tengo, ver televisión, hacer ejercicio. Ah, ya. ¿Y dónde realiza el ejercicio? En mi casa mismo, en mi casa hago ejercicio, hago cardio. Ya, y en el negocio tal vez le da tiempo de hacer ejercicio. Sí, también se hace ejercicio allí a veces cuando hay tiempo. Cuando hay esas tardes que no se mueve mucho la clientela. Sí, efectivamente. Ya, ¿y cómo ve usted la cuestión de los feriados aquí en Ecuador? Porque también tengo entendido que durante feriado, sobre todo en Quito, las ventas bajan. ¿Por qué usted cree que pasa esto? Eso es, bueno, la gente se cohíbe de gastar porque pues tiene otros intereses en camino, como ir a visitar a sus familiares en provincia y la ciudad queda sola. Entonces, golpea mucho el comercio lo que son los feriados. Claro, las ventas bajan. Y Ya. bajan. Ok. ¿Y cuándo, además de diciembre, no sé si exista algún otro mes donde usted haya notado que hay como un incremento en las ventas? Aquí en Ecuador solamente en diciembre y ciertos días de diciembre, para ser exacto, tiene ese repunte de ventas. Por lo menos con las personas o al rubro al que atiendo, sucede así. No sé si eso sucede en otros rubros, pero en mi caso solamente en diciembre. Ok. También le quería preguntar si tal vez usted, no sé, usted se siente muy cómodo atendiendo o preferiría no hacer ese trabajo. Me siento bien, me siento a gusto, me gusta el atender a las personas, es de mi gusto, sí. Es decir, que a usted siempre le va a gustar estar al mando, por así decirlo, en la tienda. Mientras me dé salud y vida, así será. Listo, está bien. Y bueno, una última pregunta para ya terminar la entrevista. Quería saber su opinión con respecto al sector textil en general, tal vez un resumen pequeño. ¿Qué opina usted del sector textil en general de aquí de Ecuador? Tal vez usted piensa que es un sector que le hace falta desarrollo, o tal vez es de los pocos que está desarrollado en Latinoamérica. Quería saber un poco acerca de eso. Bueno, ahí hay varias preguntas en una sola. Yo puedo decir desde mi punto de vista que el sector textil le ha sido favorable la cuarentena, digamos, esta temporada con los cierres de fronteras, con la poca importación de productos que hay, porque lógicamente siempre hay una demanda que cubrir y la producción nacional ha estado cubriendo esa demanda. Entonces, desde mi punto de vista, le ha sido favorable esta época de pandemia al sector textil nacional. Y la otra pregunta que estaba englobada, ¿cuál era allí esa? ¿Cuál era la ¿Y qué otra? opinaba si la calidad tal vez un Ah, poco? ya, en cuanto a calidad, siempre va a haber renglones de calidad. Entonces, todo es costo, calidad, precio. Entonces, para mi punto de vista, el valor que ofrecen por el producto y la calidad está bien. Porque sencillamente sé que un producto triple A, por decirlo así, va a tener un mayor costo. Y sencillamente ahorita la gente no, o el grueso de la población no está para para estar en gastos elevados. Quieren vestirse, pero a precios módicos. Y ahí está el ejemplo también, por lo menos las grandes cadenas de tiendas aquí en el país, dígase Eta Fashion, de Prati, por mencionar las más grandes, están en constantes promociones, 50%, 40% más 10, 30% más 10, justamente por atraer a esa gente que compren sus productos porque están deprimidas las ventas. Ya, bueno, muchísimas gracias, señor Herrera. Con esto ya termino la entrevista. Quería agradecerle infinitamente por su tiempo y por la información brindada, la cual será de mucha utilidad. Y bueno, cualquier cosa le ofrezco también darle el audio. Para que usted también en sus tiempos libres, si desea, pueda hacer uso de este, si desea. Bueno, yo también te quiero agradecer a ti por haberme elegido y pues que haya servido mucho para tus trabajos y las exigencias de tus profesores en la universidad. Muchas gracias. Mira, Hasta luego. niñito. Hasta luego. Mira.